Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, muy buenas tardes. Un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García. Están también ustedes con el operador Daniel Castellano. Y por último, están también conmigo, su conductor Josvani Acevedo Ramos. Muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Muy contento con la película de hoy también. Bien. Entonces, se hace la pregunta, ¿qué filme se analizará hoy? Elefante Blanco, con guión y dirección de Pedro Trapero. ¿Y quién es Pedro Trapero? Estudió en la Universidad del Cine. Comenzó su carrera con la realización de algunos cortos, hasta que realizó su primer largometraje, Mundo Grúa, en 1998. La película le valió el galardón al mejor director en la primera edición del Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires, en el año 1999. Tras Mundo Grúa, en 2002 realizó la que es considerada su mejor obra, El Bonaerense, en la que se aborda los temas de la inseguridad y de la desocupación, narrados dentro del marco de la corrupción policial. El film no solo es una mera crítica a la policía, sino que además muestra las injustas relaciones laborales de los suboficiales y cómo son maltratados, hasta muchas veces cruelmente, por sus superiores. La cuidada estética del bonaerense, con el agregado de un buen manejo de los tiempos, la han transformado en una de las obras más importantes del cine argentino. Fue también uno de los realizadores del filme Siete días en La Habana. En 2004, realizó Familia Rodante, una road movie con tintes de comedia. Ha actuado además como productor y guionista. En 2011, obtuvo el premio Konex, diploma al mérito como uno de los 5 mejores directores de la década de la Argentina. Bien, conozcamos entonces la sinopsis de la película. Dos sacerdotes, Julián y Nicolás, trabajan junto a Luciana, una asistente social, en una villa de Buenos Aires, Argentina. Juntos, luchan a la par para resolver los problemas sociales del barrio. Su trabajo los enfrentará tanto a la jerarquía eclesiástica y a los poderes gubernamentales, como al narcotráfico y a la fuerza policial, arriesgando sus vidas por defender su compromiso y lealtad hacia los vecinos del barrio. Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al profesor, pueden llamar al teléfono 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista y en proceso de edición por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bien, profesor, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis, el micrófono es todo suyo y al final conoceremos, como siempre, en la escala del 1 al 10, en qué sitio usted coloca Elefante Blanco. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a siempre utilizamos el primer momento para un comentario en sentido general y vamos a hacer hincapié nuevamente sobre el problema de la unidad. Aquí anotaba yo entre las lecturas para el análisis de esta película, recordaba más bien que los griegos ya tenían varios cánones o reglas de oro para que gira alrededor de mi intención, que es hacer hincapié sobre la necesidad de la unidad en cualquier dramatizado. Ellos decían la relación de las partes entre sí y de estas con el todo es importante. O sea, hay que relacionar las partes entre sí y ellas con el todo. Esa es una de las reglas de oro. Otra es, que juegan en el mismo sentido, de que la perfección está en la unidad de las partes. Y también Aristóteles decía, lo que se puede añadir o no añadir sin consecuencia apreciable no es parte del todo. O sea, todo tiene que tener una consecuencia. Si tú sacas algo, si sacas un personaje, ese personaje tiene, dentro de la estructura clásica aristotélica, a esa nos estamos refiriendo, que es la que utiliza este relato que vamos a analizar hoy. Entonces, si tú sacas un personaje nuevo, ese personaje tiene que ser significativo, o sea, tiene que servir para facilitar u obstaculizar el desarrollo de la trama que tú estás llevando a cabo. Eso es importante. Decía también que un personaje que salga tiene que ganarse su participación en la historia. ¿Y cómo se la gana? Se la gana haciendo eso que acabo de decir, o sea, obstaculizando el camino de uno de los personajes o facilitándole el camino a ese personaje. Esa es la forma de y desde luego que lo hace a partir de las reglas de esta técnica que tiene que ver con la acción dramática, que lo explicaremos en la segunda parte. Yo he conocido guionistas que incluso han muerto sin saber dramaturgia. ¿Por qué? Porque tenían el sentido de la unidad. Entonces coincidían con estas reglas del juego, porque como siempre digo, la dramaturgia no es algo artificial, algo que creó alguien, no lo creó alguien en particular, sino que es el producto de que cuando el ser humano fue a imitar la vida en un espectáculo dramatizado, la imitó, y al imitarlo estaba incorporando estructuras y géneros, porque es la forma en que va a narrar esa, o sea, el tono en que va a narrar su historia. Y una persona con talento, que el talento en este caso sería el sentido de la unidad, decía John Howard Alonso, y creo que en este programa lo hemos mencionado cuando estábamos analizando, que tú me pediste que analizara una obra de Chaplin, que estábamos analizando La Quimera del Oro. Uh-huh. Me encontré releyendo a John Howard Alonso, que Alonso define que el talento de Chaplin estaba no solamente en el diseño de ese personaje que lo hizo inmortal, sino en las buenas estructuras que utilizaba. Entonces, hubiese tenido un personaje célebre, pero no hubiese sido tan efectivo si no hubiese tenido una buena estructura para que ese personaje se desarrollara en ella. Entonces, esto es importante, o sea, hacer hincapié en que nuestras películas, nuestros guiones principalmente, tienen que tener esa unidad, deben respetar esa unidad. Me he encontrado, y de plano ves películas que se diluyen, que se van del centro de lo que quieren narrar, precisamente por eso, porque le falla la unidad. Hay que hacer hincapié en la unidad. Después, en la segunda parte, veremos cómo esta película lo logra. Bien, profesor, algo de música entonces, del propio filme. Intoxicados, las cosas que no se tocan. Yeah. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del profesor y dramaturgo Gerardo Fernández García. Y hoy estudiamos el filme Elefante Blanco, de Pablo Trapero. Su turno, profesor. Sí, decía que esta película está, el guión de esta película y la película toda, desde luego, está estructurada sobre la técnica de la estructura clásica, o sea, la llamada estructura clásica o aristotélica. Esta estructura funciona con la acción dramática, como lo hemos dicho muchas veces en este programa, pero siempre hay que hacer hincapié porque este es un programa didáctico, este es un programa que va dirigido a la superación de todos los errores o las deficiencias que puede tener nuestro cine. Por lo tanto, funciona sobre la base, va a lograr la unidad a partir de ese hilo conductor que es la acción dramática. Una acción dramática es un intento, alguien está luchando por algo, y una oposición, algo o alguien se opone. Con ese mecanismo de intento, oposición, fíjense que digo intento, no intención, porque yo puedo tener la intención de hacer muchas cosas, pero si no lucho por hacerlo, pues para la dramaturgia no vale. O sea, hay que luchar por algo. Un personaje está luchando por algo y otro personaje se está oponiendo. También puede ser que alguien esté luchando por algo y la naturaleza o los animales o algo se oponen a lo que yo quiero. Ese es el caso, digamos, de un domador de caballo. O sea, el caballo es un bando y él es el otro bando, él está luchando por domar a la bestia, o un minero que no sabe dónde está la veta del mineral que él necesita y entonces va a buscarlo. La naturaleza en ese caso es el otro bando, o sea que no siempre es un personaje el que se opone o el que lucha y mi personaje central. Esta combinación se puede dar indistintamente, entonces incluso puede, como sucede en esta película, que hay un bando que no aparece, pero nosotros tenemos que medir eso sobre la base de qué poderes están presentes en este conflicto. Puede que haya un poder que no esté presente, eso se da en Fresa y Chocolate, por ejemplo, la institución cultural nunca aparece, pero tú sabes que cómo va funcionando ese poder que va aplastando al personaje que está luchando por algo. Aquí también pasa así, en esta película pasa de esta misma forma. O sea, que puede que haya un bando que no esté presente, pero que a través de nuestro personaje protagónico vemos cómo va funcionando, se siente avasallado por ese poder. Entonces, puede ser eso, pero esa acción tiene que cumplir seis parámetros, seis partes de la estructura clásica aristotélica que él exige mucho. Exige, para que funcione bien, exige que tenga un punto de arranque que es para ubicar al espectador, dónde, cuándo, a quién, qué y por qué sucede la historia que me están contando. Eso es para que el espectador pueda introducirse dentro de nuestra historia. Después viene la exposición, el punto de arranque es parte de la exposición, pero es una parte muy específica, que es para potencializar los bandos en pugna, porque este minero necesita tanto que aparezca el mineral y no sabe dónde está. O sea, se potencializan las dos partes, hasta que llega un momento que es el punto de giro, o sea, la complicación de la historia. A partir de ahí surge entonces la parte más extensa, por lo tanto más peligrosa de la estructura, que es el desarrollo, donde siempre recomiendo a los alumnos que lo hagan sobre la base de los bloques, que son acciones pequeñas que están luchando por lo mismo, pero distintas formas de luchar por lo mismo. Hasta que hay un momento que hay otra parte que reorganiza la historia, que en el teatro se llama segundo en escena necesaria, que en el cine puede llamarse segundo punto de giro. A mí me gusta llamarle preclímax, porque ya lanza hacia el clima la historia y ya para bien o para mal se resuelve el problema. Y el clímax donde se resuelve el problema, un bando vence al otro o asimila al otro. Y el desenlace, cuando lo hay, porque a veces el clima tiene toda la información necesaria y no hay desenlace, pero cuando no es así, el desenlace sirve para atar cabo suelto. Esa es la técnica, y con eso vamos a analizar en la otra parte, la tercera parte, cómo fue llevado esta película a cabo con esas reglas del juego. Bien, profesor, Hagamos entonces una pequeña pausa para cumplir con algunos compromisos promocionales. Estamos de vuelta en Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del profesor y dramaturgo Gerardo Fernández García. Hoy estudiamos la película Elefante Blanco. Manténgase junto a nosotros hasta cerca de las 6 de la tarde, porque conocerá en la escala del 1 al 10 en qué lugar nuestro amigo Gerardo coloca a esta película, qué sitio le da del 1 al 10. Profesor, le escuchamos. Bueno, ya sentadas las bases de la técnica que utiliza esta película, vamos a empezar con el análisis de ella desde el punto de vista estructural. Aquí tenemos, como bien tú dijiste en la sinopsis, que es Julián, son dos sacerdotes, Julián, Nicolás y Luciana, que es una trabajadora social, constituyen un bando. El líder de este bando es Julián, que lo hace el actor Ricardo Darín, excelente actor argentino que nos tiene acostumbrado a grandes películas. De él vamos a analizar también Tesis, que es una película muy buena, un policíaco muy bien hecho. En lo particular a mí me encanta esa película. Sí, ¿verdad? Y sí, también está Un Cuento Chino, y hay otras, sí, pero bueno, estas son las últimas que él ha hecho que han tenido relevancia, son buenas películas. Bueno, Julián, que es el líder de este bando, y Nicolás son dos sacerdotes, y como dije, Luciana es una trabajadora social. Aquí el bando en pugna es el gobierno. El gobierno empezó una construcción de un gran edificio, que es el Elefante Blanco, un gran edificio, y lo tiene medio empantanado, pero están trabajando en él. Pero ¿qué pasa? Que no acaban de dar la plata para terminar el trabajo, y los trabajadores se quejan de todo eso. Y los trabajadores sociales, los dos sacerdotes y Luciana, luchan porque esto se lleve a cabo, y sobre todo, en sentido general, defienden a la comunidad de vecinos que hay ahí. El detonante es la edificación de la villa, que está a medio hacer, o sea, todo lo que acabo de decir. La forma de manifestarse esta acción dramática es Julián, Nicolás y Luciana, junto con otros, luchan por terminar la edificación. Oposición al gobierno no termina por acometer la obra, o sea, no paga como es debido. Cambio de equilibrio, los habitantes se rebelan y las autoridades le echan a los militares y matan a muchos, entre ellos a Julián, o sea, el personaje protagónico. Eso indudablemente introduce, define el género de esta película, que es una tragedia, desde luego. Hay una acción subordinada muy importante, que es Julián versus autoridades eclesiásticas. O sea, el detonante es la misma, la edificación de la villa a medio hacer. En la forma de manifestarse la acción dramática, el intento. Julián lucha por lograr que la iglesia juegue un papel más efectivo. Oposición, las autoridades eclesiásticas no quieren enfrentar al gobierno. El cambio de equilibrio, las autoridades eclesiásticas no hacen nada y los militares matan a muchos, entre ellos a Julián. O sea, es lo mismo, vean cómo está subordinada una a la otra. Hay una acción subordinada, la segunda, que es Nicolás, el segundo sacerdote, conoce a Luciana, la trabajadora social, y los bandos en pugna son Luciana y Nicolás. Forma de manifestarse la acción dramática, el intento, Luciana se enamora de Nicolás, o sea, se enamora del sacerdote. La oposición, Nicolás es un sacerdote. El cambio de equilibrio, Nicolás se acuesta con Luciana, pero al final se queda solo, reflexiona con el crucifijo en la mano. O sea, es frustración, es tragedia también, no hay duda de que las acciones subordinadas más importantes están en tragedia. Es una tragedia la película como género dramático. Recuerden siempre que desde el principio es quien marca el género de que le da el tono al relato que nosotros estamos haciendo o que estamos analizando es el clima, y hay tres tipos de soluciones. Comprobable en la vida real real sucede así, es un género realista y la tragedia está, la tragedia y la comedia están dentro de esta solución. Quien marca el, te lo digo porque yo acabo de publicar, salió un comentario de un compatriota nuestro haciendo un análisis sobre una nueva película que hay en Cuba, que está de mi amigo y hermano Darana, Ernesto Darana, y hay un crítico que dice que entre las reflexiones que hace, dice que Bailando en la Oscuridad es un melodrama. Y yo acabo de sacar un texto mío antiguo, viejo, que analizando esa película, donde demuestro que no es un melodrama, sino una tragedia. Y un cinéfilo me insiste en que es un melodrama. No es un melodrama. La comprobación de que no es un melodrama está en el clímax, el tipo de solución que tuvo el conflicto. Si es comprobable, o sea, en la vida real sucede así, pues estamos en el plano de los géneros realistas, y el melodrama no es un género realista. Por lo tanto, ni aquella es un melodrama, ni esta tampoco, esta es una tragedia. Por mucho que tú puedas trabajar los sentimientos, el amor y los sentimientos humanos se pueden trabajar en cualquiera de los géneros dramáticos. Eso no define el género. Que sea en un momento determinado, porque las personas piensan que cuando acuden a los sentimientos, y los sentimientos están muy evidentes en el relato que tú estás haciendo, eso es un melodrama. No, el melodrama se caracteriza porque las soluciones son casuales, lo que en dramaturgia se llama Deus Machine, o sea, la solución que viene de afuera, Dios como máquina que lo resuelve todo, o soluciones de afuera que vienen y resuelven el problema. Eso es lo que define el melodrama. Y no, es lo que solemos decir los que trabajamos la dramaturgia y todo esto, en lenguaje muy común, la sacó debajo de la mano. Exactamente, exactamente. Que eso es muy común, y por eso el melodrama mal utilizado, cuando quieren hacer ver que es un género realista, se convierte en un melodramón, culebrón, y la gente no sabe, pero se defrauda y entonces lo califica. ¿Te das cuenta? Pero lo que sucede al final es eso, que tú has prometido algo, al principio un bando debe vencer al otro y al final no sucede así. Entonces eso defrauda al espectador y, pero mira, me la sacaron de la manga, como acabas de decir tú. Bueno, eso es lo que hay. La película, estábamos hablando de estructura propiamente, pero la película tiene virtudes excepcionales. La película tiene, primero que todo, una tremenda honestidad. O sea, ahí los sacerdotes, para que tengas una idea, hay una crítica mexicana que ha dicho que el comienzo de esta película es oscuro, ¿no? Y no es así, no es oscuro. Empieza en un país centroamericano y hay una matanza de personas allí, y este sacerdote, el segundo, ¿cómo se llama? Nicolás, el sacerdote francés, sale vivo de la matanza esa, y él vive. Y entonces el otro sacerdote, el que hace Darín, va a buscarlo allá y lo rescata de allí, de aquel lugar donde ha habido aquella matazón y demás. Pero después nosotros sabemos, porque tú dices, bueno, pero eso están caracterizando fuera de trama. No es fuera de trama, porque el personaje que hace el protagónico lo va a buscar para que se quede con la misión que él tiene. O sea, él lleva un objetivo, tiene un objetivo. Después eso aparece en la película, cuando el otro el sacerdote hace algo que él considera indebido, él le pelea y le dice, yo te traje aquí para que te quedes al frente de esta misión, le dice al otro, y ya se sabe, ya se justifica. O sea, esa matazón que hay al principio y ese estado en que se queda ese sacerdote sirve a lo que va al otro, porque el otro fue allí no solamente por solidarizarse con el amigo sacerdote, sino fue a sacarlo porque le hacía falta que se quedara con la misión. Eso hace que en un momento determinado el otro sacerdote vacile y demás. Pero la película es muy honesta, porque la película no te brinda superhéroes, no te brinda hay este sacerdote, bueno, él se quiere ir de la misión, pero está entregado a la misión por completo. Pero son seres humanos que vacilan ante las cosas, no son superhéroes ni nada. Bueno, el otro sacerdote lucha contra ese sentimiento que lo atrae hacia esta mujer, que es Luciana, pero termina claudicando, vamos a decirle, termina, el amor se impone y se acuesta con ella. Después se deja, al final lo deja, y también han criticado ese final porque lo han visto como flojo. Yo pienso que en la realidad de nuestros pueblos, tú no puedes poner un happy end ahí, tú no puedes poner de que sí, ellos ganaron y mira, ya se resolvió, porque sería un crimen, porque no se ajusta a la realidad. O sea, se sabe cómo el estado de pobreza en que hay muchas comunidades en nuestros pueblos, entonces sería falso que le pusiera un happy. Entonces, ¿cuál es el final? Después de que matan al protagonista, el otro sacerdote que deja a la mujer, porque ellos van como en una manifestación y él se queda atrás, se va quedando atrás, y después se ve una escena donde él está, se sienta a una mesa y está reflexionando, y lo que tiene en la mano es un crucifijo. O sea, él se lo está cuestionando todo se lo está cuestionando, si esa misión, si esa forma de luchar es efectiva, todo se lo está cuestionando. Al final, no creo que pudieron haberle dado, Trapero pudo haberle dado un final de happy end, un final de tenía que ser el final de reflexivo, un final que es un final incluso abierto, cierra, fíjate que cierra con la muerte del otro, pero se queda una reflexión, se queda, es esto, esta es la forma de luchar que va a resolver este problema. A mí me parece genial ese final, porque no podía haber otro. Entonces eso se ha censurado. Ahora, ¿qué yo le censuro a la película? Pequeñas cositas, como por ejemplo hay una acción subordinada que tiene que ver con una chica que hay, que ellos se la llevan en el carro y ella vomita en el carro, y después tú no sabes qué pasa con esa chica, ¿no? O sea, hay acciones, pequeñísimas acciones dramáticas que no llegan a tener ninguna conclusión, que no te sirven para nada. No muchas, pero esta en particular sí es una de ellas. Bueno, en sentido general, la película tiene una factura extraordinaria. Tiene un logro que para mí es excepcional, que es hacer trabajar a no actores, porque trabaja con personas, a excepción de estos tres personajes y otros que son actores profesionales, el resto no son habitantes de la villa. Entonces, ¿cómo Trapero logró ese chico que es un delincuente, que es un que consume droga y todas las actuaciones, con esa veracidad, con esa fuerza, con esa organicidad que logran? Y así el resto de los personajes que no son actores. Hay un nivel, él logra un nivel que no se nota que no son actores, eso. Él lo logra. Y la factura, la fotografía, el medio no te edulcora, no te embellece ninguna escenografía, es la villa, trabajó en una villa, se metió en una villa, y ya te digo que utilizó hasta actores que no son actores, habitantes de la villa, que los puso a actuar y lo hizo actuar, y tú le crees. Qué bien, profesor. De nuevo, algo de música apropiada al film, por Pedro Lauga, Adiós Arrabal, de Julio Caro. En el balcón, tus faroles apagados y los machos retomados en el viejo callejón. Yo te canto envenenado, engrupido y amargado, hoy me separo de vos. Adiós, arrabal porteño, yo fui tu esclavo y tu dueño y te doy mi último adiós. Análisis y la parte musical, démosle paso entonces al espacio de los oyentes. Profesor, Manuela Bo nos dice que esta es una gran película que merece su recomendación y no hay que dejarla pasar en la Cinemateca. Exactamente, se estrena, quizás este programa no salga acorde al estreno de la película, pero como bien tú dices, hay que buscarla y verla y poder analizarla con profundidad con estos elementos que estamos brindando, que espero que sean útiles, porque vale la pena, es una lección de buen cine. Adelina Villa, argentina, dice que la dupla Guzmán y Darín vende. Sí. Y yo compro, porque ella está a la altura de él. Sí. No ensucian una pared o hacen hablar a un pibe como Villero. Sí. Van y filman ahí con gente de verdad. Sí. Es creíble. La película te atrapa, te genera estrés, angustias, sensaciones raras. Excelente. Sí, sí, sí, sí, es cierto. Lo que acabo de decir, que trabajó con personas que habitantes de la villa y los hizo trabajar, no están por debajo de los actores. Está muy bien ese chico, sobre todo ese chico que es un delincuente a lo que ellos quieren rescatar y que resulta muerto al final. Mira, hay que ponerlo a trabajar en otra película porque resultó muy, muy, muy a la par de los actores profesionales. Ese es uno de los grandes logros de esta película. Francisco Yepes nos añade que el filme es un fuerte relato que refleja la impotencia de los curas ante la realidad de las villas. Darín, Guzmán y Renner están geniales también, y la cámara de Trapero es una cátedra de plano secuencia bien usados. Lástima que la historia en sí no tiene mejor final, nos dice él. No, yo ya, bueno, ya hablamos de eso. Yo creo que ese es el final apropiado para la película. No, ¿qué final se esperaba? Ya lo he dicho. ¿Un happy ending? No puede haber un final feliz ahí porque no, eso no está resuelto. Luis Alberto Pruna dice que es otra gran película de Trapero, muy bien filmada. Es un acierto la manera en que se describe el lugar a través de las experiencias que viven los personajes. De a momentos se exceden diálogos y al final impacta un poco. No es una película para recomendar a todo el mundo, pero quien se sienta atraído por la historia encontrará un gran relato y un momento de reflexión posterior. Él dice que se excede en diálogo. Yo no lo creo. Hay un primer momento que sí, yo creo que no hacía falta. O sea, hacen una explicación cuando viene el otro sacerdote que él rescata, él le va explicando qué pasa con la villa, qué pasa con aquella edificación. Y a mí no me hacía falta eso. A mí no me hacía falta que me dijeran que el gobierno tal empezó esta obra y que la dejó a medio y todo eso. No, eso no me hace falta para nada. A mí me parece que ahí eso es el labor de un documental, eso es labor de la prensa, pero no de una película, de un dramatizado, que lo que importa es el hecho mismo y no la historia que tiene eso. Después nosotros podemos indagar y decir, ah, mira, esto es real, esto se ha sacado de la vida real, pero al espectáculo dramatizado no le hacía falta. falta eso. Si a ese exceso de diálogo es el que se está refiriendo él, yo estoy de acuerdo, pero en sentido general no creo que en la película haya un exceso de diálogo. O sea, no es un Woody Allen que utiliza la verborrea esa para darte una sensación de vorágine. No, esta película no está en esa línea. Bien, profesor, esto es todo en Preguntas y Respuestas, el espacio de opinión de nuestros oyentes, y por supuesto que llega el momento en el que conoceremos, en la escala del 1 al 10, en qué sitio usted coloca a Elefante Blanco. Mira, hemos hecho pequeñas críticas, acabo de hacerlo uno a ese texto informativo del principio de la película, y le he señalado también el exceso de caracterización con la chica esta que vomita en el carro y que después no pasa nada con ella, pero la película tiene algo que me convence. Primero, hay un nivel profesional muy grande, en todas las especialidades. Y segundo, la honestidad de abordar un tema, la valentía de abordar un tema como ese, y ofrecernos un espectáculo. No es una denuncia por la denuncia, no es un panfleto, no es nada de eso, sino es un espectáculo todo. Y como espectáculo, yo no tendría en cuenta esas cosas que le estoy señalando y le daría un 10 a la película. Ya están escuchando, amigas y amigos. Ahora a buscar la película Elefante Blanco, un filme que pueden ustedes disfrutar acá en la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana cuando lo deseen. Y, por supuesto, con los argumentos que ha dado nuestro querido amigo Gerardo Fernández García sobre el film, usted podrá verla con ojo crítico, no solo como un espectador pasivo, sino para que su intelecto se enriquezca a la hora de confrontar la cinematografía de cualquier hemisferio. Aquí en Punto de Giro, siempre cada martes a partir de las 5 de la tarde tendremos la posibilidad de hacer un estudio, gracias a Gerardo, de diferentes películas. Aquí se han abordado películas de Norteamérica, de Europa, de América Latina, nacionales, en fin. Ahora, profesor, yo le quiero hacer una pregunta. Para la próxima semana, ¿qué película tiene pensado traernos? Bueno, hay un clásico francés que muy bueno, que de los años 60, por ahí, que a mí siempre me tuvo... Y tengo un amigo que me consigue las películas, donde yo compro las películas cuando no son de aquí, del programa de la Cinemateca, que me la consiguió en Chile, que es La Vieja Dama Indigna. Uh-huh. O sea, es una película extraordinaria que se adentra en la situación de esas mujeres que le han dedicado toda la vida a su familia, y hay un hecho muy simpático con esta señora, y bueno, no la voy a contar, pero se llama La Vieja Dama Indigna. Es una película francesa de los años 60. Esa quiero analizarla la próxima, porque es una estructura diferente a esta que acabamos de analizar. O sea, es la estructura de progresión acumulativa. Perfecto, ya escucharon, y llegamos al final, queridos oyentes. Estuvimos con ustedes el operador Daniel Castellanos. La música incidental es del CD Mango de Alex Alvear y su agrupación. Queremos agradecerles la atención prestada e invitarlos a estar con nosotros el próximo martes a las 17 horas en otro programa más de Punto de Giro. Profesor, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Habló para ustedes su conductor y amigo Josvani Acevedo Ramos. Que tengan una linda tarde-noche, ecuatorianas y ecuatorianos. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro, hasta la próxima.